Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Comienza otro miércoles más. Aquí estamos a solas 6 en punto de la tarde. Una semanita más en Salmorejo Metálico. Buenas tardes, señor Prego. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, señor Ha. Buenas tardes, Tony. Estamos aquí más que más Salmorejo hoy, lo que vamos a hacer un gazpacho, ¿no? Porque está un poquito aguado, ¿no? Porque yo no vea tú la que está cayendo, la de Noé. Está cayendo la de Noé. Pues bueno, pues otra semanita más. Estamos aquí ya en pre-navidades. Que mañana ya Nochebuena. Programa navideño. Pero bueno, nosotros vamos a seguir dando caña, ¿no? Por supuesto. Otra horita y media de Heavy Metal, aquí la 93.4 de la FM. Y en internet. Aquí estamos en salmorejometálico.blip.tv, que ahí os podéis descargar los programas cada semana. Y en mi Facebook. Y en tu Facebook también. José Antonio Santiago Benítez. Ah, oh, ahí. Ya te tenemos fichado. Ya haremos uno para el programa. Claro. Total, pues bueno, pues vamos a empezar ya con los temitas, ¿no? Venga, vamos a empezar con una primicia. Otra primicia. Yo, tú eres el niño de las primicias. Primicia en Salmorejo Metálico. Vamos ahí. El niño de la exclusiva, ¿eh? Con el disco nuevo de Dark Tranquility, que sale en marzo, y ya se están empezando a repartir promos y demás, y han colgado el primer tema de su nuevo disco, que se va a llamar We Are The Void. El tema, por lo menos este en particular, que han colgado, suena muy oscuro, está muy guay, o sea, no suena muy burro, pero digamos que suena, que tiene un tinte oscuro muy chulo. Parece que pueden dar una vuelta de hoja a su sonido, por lo menos de lo que podemos sacar del tema este, ¿vale? Vamos a escucharlo, ¿no? El tema se llama Dream Oblivion, el disco, como ya hemos dicho, que sale en marzo de 2010, y se llama el disco We Are The Void. Ahí vamos con el tema. Let's go so far. Bueno, pues después de este temazo que hemos escuchado de Art Tranquility, vaya tema de. Vaya primicia, ¿eh? Sátela de guapo, ¿eh? Sátela de guapo. Pinta bien el disco nuevo, ¿no? Pinta bien. Ya veremos cuando salga. Cuando salga, pues pondremos otro temita para ver cómo está. En marzo, si cuelgan otro temita, pues lo ponemos también. Eso es. Pues bueno, vamos a seguir, que yo traigo hoy AC/DC, un poquito del último disco, de Black Eyes, que vuelven otra vez a la carga, pero a la carga, pero al 100%, ¿vale? Y vamos a escuchar su tema Big Jack, ¿no? Vamos a ponerlo. Este cortecito que está muy guapo. Vamos allá. Vamos. Quedó ese temita de los eternos ACDC, ¿no? En verdad, ¿no? Porque son más viejos ya que la humedad, por lo menos. Más viejos que un bosque. Más viejos que un bosque. Bueno, pues vamos ahora con estos noruegos, se llaman Rimfro. No los conocerá casi nadie, en verdad, ¿verdad? Verdad. Verdad. Pero bueno, esta gente son unos noruegos que hacen un black metal muy chulo, muy técnico. Son jovencitos, son tres hippies nada más, guiando la traca. Tendrán unos 20 o 19 años. Y sacaron anteriormente, antes de este disco, sacaron un EP de unas 5 canciones. Que a mí fue lo que me llamó la atención, porque a mí me encantó. Este disco me gusta menos, pero como es su primer disco, ¿no? Pues el disco se llama Veraldal Nagli, ¿vale? Son noruegos. Y su temita se llama The Black Dea. Vamos a ponerlo. Never ever. Después de esta recomendación del señor Prego, que está muy guapo, porque los... ¿Cómo se llaman, tío? Rinfros. Rinfros, eso, que no me acordaba. Está bastante guapo. Está bastante guapo. Gracias, tío. Pues bueno, vamos a comentar un poco las redifusiones, porque tenemos redifusiones aquí en la 93.4 de los programas. Las redifusiones y además que nos podéis escuchar por internet. Las redifusiones, además de hoy miércoles que empezamos a las 6, de 6 a 7 y media... Nos podéis escuchar el sábado a las 2 y media de la tarde, el domingo a las 5 y media de la tarde y el martes a las 10 y media de la noche. ¿Vale? Y aparte, que lo que hemos dicho antes, que si queréis bajaros los programas, porque os lo podéis bajar y todo en formato podcast, podéis meteros en salmorejometálicos.blip.tv. Se me quedó la mano, prego. Y además, pues, lo que tenemos dicho, que aceptamos peticiones, que tenemos un correo electrónico, que queréis que os dediquemos temas, que nos deis caña, ahí, hombre, que nos critiquéis también, lo que hagamos mal y lo que hagamos bien, las dos cosas, que tenemos un correo electrónico que es salmorejometálicos@gmail.com. ¿De acuerdo? Exactamente. Pero que no os dé vergüenza, ¿vale? Que mandéis algo que lo tenemos más vacío que Ropero Tarzán, que no habéis mandado nada, Guillo. Qué gente más sosa, Guillo. No, que nos escuchan dos, pero coño. Manda algo, ¿no? Que sois dos, yo sé que sois dos. Nosotros lo sabemos, sois dos. Los que estáis ahí. Os hemos dedicado una cuñita de Navidad. No, hasta la cuñita de Navidad os hemos creado. Con mucho más, ¿eh? Ahí está. Está muy guapa. Bueno, pues lo dicho. Vamos al siguiente tema, ¿no? Vamos al siguiente tema, ajá. A riesgo de ponerme cansino, vamos a repetir un disco que pusimos en el primer programa. Pero como va a ser el último programa de 2009 normal y corriente, ahora después explicaremos qué tenemos pensado para la semanita que viene, vamos a poner que para mí es el mejor disco de 2009, ¿vale? Después de haber escuchado unos 200.000 discos, este es el más guapo de todos. Me estoy refiriendo a The Beethoven, que sé que son unos cansinos con Strapping Joe Blah, pero es que, niño, ¿qué están haciendo de todos los hippies? Están, últimamente están en la actualidad bastante y están ahí dando guerra. Y vamos ahí con un temita del nuevo disco de The Beethoven Project, que el disco ya, como ya dijimos, se llama Addicted, y vamos a poner un tema más tranquilito que la otra vez, ¿vale? Y el tema se llama Super Crash. Y ahí vamos a dejar con él, ¿vale? sotanas que acechan con... Una preguntita antes de seguir, ¿esto qué es? Esto es culpa del Pani, ¿eh? Tío, Barricada, tío. Ah, vale. Traía el nuevo de Barricada. El nuevo de Barricada, que se llama La Tierra Está Sorda. ¿Vale? Y... No la Tierra, la que está sorda, precisamente. Perdona mi ignorancia, Pani. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos que poner para todos los gustos, claro, de rock and roll, Guillo. Estoy a favor de eso. Pues claro. Te pregunta qué es lo que es, ¿no? No, sí, sí. No te he dicho que no está mierda, ¿no? Dicho esto que... Bueno, lo dicho, el último disco de Barricada que me he traído, que es La Tierra Está Sorda, y el temita Satana, escucharlo un poco, es un disco un poco conceptual que han sacado, pues allá, ahí lo tenéis, dale, echale un vistacillo. A ponerlo. Venga. Bueno, y vamos con una de mis cositas, ¿no? Que ya me pongo cansino, así con el black metal. ¿Qué va, hombre? Bueno, este grupo nos black sondea. A mí me gustan por lo menos, se llaman Bornholm. Pues ahí me están sonando más a black que a Dea 20.000 veces, tío. ¿Cómo? Me suena a mí más un tipo black que tipo Dea. No, pero es más Dea, tío. Es un rollo Behemoth, ¿vale? Black Dea, por ahí. Están chulos, son suecos, son Bornholm. Vale. Este es su álbum March for Glory and Revenge y su tema The Call of the Heaven Horn. Vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a ponerlo, a ver si os gusta. Yeah. pues ahí quedó el temita de Borgholm, eso, de los Borgholm. Y vamos con una americanada de las mías. Americanada, pero esto es los clásicos, Guillo, estos son de los clásicos. Esto a mí me flipan. Estamos hablando de Lamb of God. Son metalcore puro. A mí es que nunca me ha parecido metalcore, tío. A mí siempre me ha parecido esto es a saco y a tomar por tras cachurro. Y dejarse de chomina. Y aunque últimamente están más influencia por Pantera que antiguamente, pero vamos. Y vamos a ir con el disco que sacaron a principios de año, que se llama Gruaz, que es un discazo, por está cierto. Bastante, está bastante bien. En mi opinión no llega al nivel de Lash of the Wake, que es, para mí es el mejor disco que tienen junto con... El Sacrament. Junto con As the Palace Band. El Sacrament es muy bueno también. A mí el Sacrament me sigue pareciendo incluso que está por debajo de este. Tiene momentos muertos y tiene temas de relleno. De relleno, eso es lo malo. Y este digamos que más, le ha salido más redondo el disco, no le ha salido cuadrado ni triangular, le ha salido más redondo. Claro. Y como ya lo hemos ventilado casi la mitad del tema, vamos a ponerlo ya, ¿vale? Puedo del principio, coño. Que ahí está, Lamb of God, Wrath, y el tema se llama Dead Seeds. You may rejoice in the cleanse of the blood and stare into the face of a betrayed a promise. Good seeds buried deep. An army of men will prey on the weak. Hello, hola, soy Pani. Pues bueno, vamos, después de dejar al grupazo de Lamb of God, vamos a irnos con Finntroll, este grupo que es un black folk, ¿vale? Tiene mucho folk, aunque esta canción es muy black. Mejor no se puede definir, es que black no se puede folk. Definir. Es que es heavy metal bailable. Aunque esto tiene poco de bailable. No, he metido una canción cañera, ¿eh? Son como magos de ópera con las caras pintadas, sí, y cabreados. Ahí está. Bueno, como te cojan los Finntroll, después de haber escuchado eso, lo que has dicho te rajan de arriba abajo. Bueno, como estamos lejos. No os enrolléis, que se nos va el tema. Que va a estar largo. Qué mamón eres. Que bueno, el del disco es del 2007, que es Urs Jordens Duke, que me digo tú lo que significa eso. Lo tuyo. Por si acaso. Y la canción se llama Sank. ¿Vale? Vamos con ella. We'll be right back. Bueno, vamos a seguir un poquito con el black metal, ¿no? Hoy me estoy poniendo pesado con el black metal, ¿no? Está bien, tu cazurro hoy, ¿eh? Hoy vengo con ganas de pelear, venga. Cuando no me iba a meter contigo, ya no me meto. ¿Por qué? No sé, por deporte. Dime algo ya. Dime algo ya, ¿eh? Dime algo bonito. Dime algo bonito. Dime algo bonito. ¿Qué estamos escuchando, Prigo? Estamos escuchando Secret of the Moon. Muy bien. Es un grupito que hace... Bueno, muy bien. Muy bien, lo que tú digas, ¿no? Un grupo que hace un black metal técnico. Está muy chulo, a mí me gusta mucho. Este temita se llama The Black Halo y su álbum se llama Privilegium. Os va a gustar, a mí me gusta mucho. Apuntarlo por ahí. We'll be right back. eso. Qué buen rollo, se me está quitando la gana de pelear. Porque es que esta sintonía es que la divinidad de la sintonía, yo qué sé, el ángel. Sintonía. Pues bueno, ya estamos con nuestra sesión de concierto. Vamos a hacer un pequeñito anuncio antes, ¿no? Siempre, claro. Vamos a la semana que viene, como antes dijimos, va a ser nuestro último programa normal de 2009. Normal, porque la semana que viene vamos a hacer un especial. Si es que hacemos algo normal nosotros. Bueno, el menos anormal. Y vamos a hacer un especial, ¿vale? De los mejores discos de la década. Sí, señor. No os unos enfadéis la semana que viene si escucháis el programa, porque va a ser un programa muy personal, ¿vale? Vamos a traernos 5 disquitos cada uno, nuestros 5 mejores discos de esta década, que se nos termina ahora. Pues y sí. Nos vamos a traer también una bacala, cada uno. Vale. También, para que un fiasco. Algún disco que digamos, vaya truño. Y lo vamos a poner también ahí, para un poquito de cachondeito también durante el programa. Claro. Va a ser una especial de 2 horas, así que está atento que estaremos la semana que viene de 6 a 8, que esperemos que lo escuchéis. Sí, señor. Bueno, vamos... Vámonos con la sesión de concierto, ¿no? La sesión de concierto, que en realidad es que no hay nada nuevo. Es que hemos tenido problemas técnicos, nos hemos quedado, llevamos unos días con problemas con internet, con el tema este del temporal y la leche, y imposible, tío. Bueno, lo que hacemos es que vamos a repetir la fecha. Hemos quitado las fechas que ya se han realizado, los conciertos que ya han sido ya. Y bueno, pues vamos a repetirlo, venga, va. Voy a empezar yo. Vamos a empezar con el mes de enero ya, metido en el mes de enero, que viene Barón Rojo a la Ribera. Vuelven, Barón Rojo, el día 30 de enero a la Ribera con la formación original. ¿De acuerdo? ¿Y yo qué pasa? Sigo hablando. Sigue, cositas nuestras. Venga. Seguimos con el Bueno, es que este nombre tiene cojones. Pero todavía sí, el Bone Crusher Festival, ¿vale? Joder, Guillo, que aprende inglés, Ouija. Que tengo aquí todos los tengo aquí en el ordenador, que no los tengo aquí en el folio, vale, los tengo aquí todos los grupos, ¿vale? Bone Crusher Festival, es un festival de estos que se mueven, así que... En vez de ir al festival, se mueven. El festival viene para ti. y tocan un festival borrico, está muy chulo. The Black Dahlia Murder, Three Inches of Blood, Carnifex, The Faceless, Necrophobic, Oscura e Ingested. Estarán el día 26 de enero en Barcelona, en la Sala Salamandra 1, 27 de enero en Madrid, en Lluís Lava, y 29 de enero en Durango, en Plateruena. Y vamos con la vuelta de Funquillo, que tocan el 15 de enero en la Sala Q de Sevilla, que estaremos y haremos crónica. Pues sí. El 23 en la Sala Metrópoli de Córdoba, el 30 en la Industrial Coopera de Granada y el 23 de febrero en la Sala Heineken de Madrid. Seguimos con Europe, que tocan el día 22 en Madrid en la Riviera y el día 23 en Barcelona en la Ramata, en la Ramata 1. Stratovarius y Mystic Prophecy estarán el 15 de enero en Madrid en la Sala La Riviera, 16 de enero en Bilbao en la Sala Rockstar Live y 17 de enero en Barcelona en la Sala Razzmatazz 1. Y los Killing tocan el 29 de enero en Sevilla, me ha tocado a mí, esta semana. Esta semana te toca a ti. Tocan el Atelier de Friedrich Hollander. La Sala de la Muerte. La Sala de la Muerte. Tenemos que ir a esa sala, Ya no. Iremos. Que tocan con Fronton Hate y Evolved. Y el 30 en... ¿Qué? Nada, sí. Vale. Y el 30 de enero en Jerez de la Frontera, en la Sala Jarro... ¿Qué pasa? Le dan por culo de la tontera, Venga. Chiste party, Chiste fácil que yo, venga. Nada, que tocan también con Fronton G y Evolver también. Que una cosita, que los que sigáis al grupo Killer meteros en su MySpace, que han colgado 6 temas del disco que van a editar ahora, que tiene un sonidaco, que me quería haber traído un tema hoy, pero con carajo esto de internet no he podido, tío. Y el 29 de enero, si todo sale bien, yo creo que podremos hacer crónica. Yo quiero ir al concierto y veremos a ver si podemos estar allí y hacer crónica del concierto porque tiene muy buena pinta. Bueno, seguimos con Brainstorm. Seguimos con Brainstorm, que ya estamos metidos en febrero, que tocan el día 25 en Madrid en la Sala Live, el día 26 en Gijón en la Sala Albéniz, el día 27 en Donosti en Alsa Kultur Etxea. No tiene cojones el nombre. ¿Eso qué es? Y el día 28 en Barcelona, en la Salamandra. Evil, Warbringer y The Fading estarán el 4 de febrero en Barcelona, en la Sala Bicool. El 5 de febrero en Madrid, en la Sala Ritmo y Compás. Y el 7 de enero, en febrero, el 7 de febrero en Irún, en la Sala Tank. Vale, vale, perdón, me he perdido. Gamma Ray. Con la tontería me he perdido. Después tenemos a Gamma Ray, Freedom Call y Shake the Fear, que los tenemos el 12 de febrero en Pamplona, en la Sala Totem, el 13 en la Riviera de Madrid y el 14 en la Sala Polo de Barcelona. Pues seguimos con Overkill, que tocan el día 19 en Barcelona, en la Salamandra 1, el día 20 en Bilbao, en Santana 27 y el 21 de febrero en la Sala Heineken en Madrid. Skun DF estarán el 5 de febrero en Sevilla en la Q, en la Sala Q, y el 6 de febrero en Málaga en la Sala Vivero. Hoy tenemos a Rage en marzo, que tocarán en la Rematas 2 en Barcelona el 19 de marzo y en Bilbao en la Rockstar Live el 20. Oye, una preguntilla con Rage. ¿Sigue Maester Ranas? No, sigue con Rage. Está, ¿no? Con Tarja. Está con Tarja. Con Tarja está de gira, ¿no? Y con Savax Circus, el grupo que montó el batería de Blind Guardian cuando se largó. Sí. Como tú has tenido problemas de salud y demás, se fue del grupo y ha entrado Maester Ranas. O sea, no te monta el grupo. Se pone enfermo y te vas, ¿no? Se va. Es que el tío ha tenido problemas chungos. Sí, ¿no? Ha tenido enfermedad chunga. El tío toca la batería igual que yo. A toque. Sí, igualito. No, bueno, como cuando me pongo yo ahí en la casa de la juventud. Lo mismo. A pegar baquetazo, ¿eh? Bueno, vamos a terminar con los grupacos, que todavía de grupaco tenemos aquí solo. Antes tenemos otra fechita. ¡Ay, coño! Sí, es verdad. Perdón, sí, que tenemos ante Axis, porque han cancelado la gira. Han cancelado la gira de diciembre y la pasa a marzo, que está aplazada para el día 12 en la Sala Q en Sevilla. El día 13 en una sala que está por confirmar, que será Ritmo Compás en Madrid. Y el día 13, el mismo día tocan en Barcelona, que yo. El 18, está mal. Ah, vale, está mal. Día 18, pues, es que lo tengo puesto en el mismo día. Bueno, será el día 14, ¿vale? Yo creo que sí, que tiene más. El día 14. Tiene día 14. Más. Claro, que sea. Vale. El día 18 tocan. El día 18 tocan Master Evil, ¿no? Pero eso fue. Ese fue la semana pasada. Eso es, que en diciembre tocaron Master Evil en la Sala Q. Perdonadnos por los problemitas que estamos teniendo para dar hoy la peña en la agenda de concierto, pero ¿cómo es que estamos, se le va la olla a los notas estos? Que estamos hoy con el tema de internet que se nos ha caído, tío, y estamos aquí saliendo como pero, podemos. Pero, Quillo, esas son cosas del directo, tío. Si es que esto es lo guapo, que ahí son está. Cosas del directo. O sea, grabado no pasa lo mismo. Ahí está. Grabado dice, hostia, esta gente lo hacen perfecto. Pues no, en directo se hace más guapo, pues te equivocas. Y tú dices, ya, el capullo está equivocado, dice. Y tú dices, hostia. Vamos con la sección favorita del Priego. Ahí está. De concierto, vamos con los grupacos. Los grupacos. Seguimos teniendo aquí el 22 de junio en Madrid, en el Palacio de los Deportes, y el 25 en Vitoria, en la Azkena Rock Festival. Y vamos a hacer una pequeñita crónica ahora, ¿no? Sí, señor. Estuvimos este viernes el Priego y yo en la Sala Palo Palo. Había más gente, pero allá estábamos, ¿eh? De aquí. Estuvimos el Priego y yo en la Sala Palo Palo viendo a Inanición, el grupo de aquí, los coleguitas de Inanición. Y Smashea, de un grupo de Lucena. Sí, señor, Smashea. Que estaba en cuadrar concierto dentro de la batalla de banda de la comarca que monta el León en la Sala Palo Palo. Y vamos a hablar de ello, ¿no? Ponemos algo borrico de fondo mientras para. Vale, para ambientar en inicio. Venga, ¿no? Ponte a hablar y vamos a poner algo de los Napalm. Bueno, pues empiezo yo, ¿no? Pues yo naturalmente voy a tirar para casa, ¿no? Yo voy a barrer para los Inanición, que son colegas nuestros. Y claro, aparte de que sean colegas nuestros, que el sonido que tuvieron fue impresionante. Fue perfecto, sonó perfecto la voz, sonó perfecto la guitarra, el bajo. Lo que ya no sonó perfecto fue la batería, que los platos sonaron un poquito. Sí, sonaban muy flojitos, tío, pero. Pero en general, a mí me flipó el sonido de la guitarra. Sonó clarísimo. La guitarra sonaba bestial. Un saludo, Yeti. Yeti, ese peludo. Y que muy bien. Y ya, aparte, el grupo estuvo genial, tío. La gente que estábamos ayer, el público estaba un poquito frío. Sí. Pues había poquita gente debido al tiempo, que cualquiera ve quien tenía cojones de meterse en la carretera para Marina Lea. Pero de puta madre. Tocaron unos temas que yo no había escuchado, un par de temas que no había escuchado y pintan. Pero pintan de puta madre, ¿eh? Tocaron sobre todo el tercer tema que tocaron, Mundo Esclavo, se llama. para mí fue lo mejor de la noche de largo. Fue brutal, tío, fue un tema. Y el Shuster liándola en directo, el Shuster me flipó. Está muy loco. A mí me recordó al cantante de Los Napardea, que está sonando de fondo. Me recordó, hubo un momento en el que estaba el tío. No estabas quieto, estaba para allá, para acá. Se comió el escenario solo, ¿eh? Tenemos que decir, hombre, que cuando terminen de grabar la maquetilla... Cuando recogen los temas que grabaron en directo... Bueno, eso, que por lo menos pondremos temitas aquí suyos. Vamos a poner temas suyos y nos los vamos a traer para ir a hacer una entrevista. Claro. La primera entrevista de Salmorejo Metálico seguramente será para... Para Inanición. Para Inanición, si sale todo bien. Lo dicho. Bueno, ¿y el segundo grupo que cómo estuvo? El segundo grupito tenemos discrepancia entre ellos. Sí, ¿no? Vamos a ver. Hay una diferencia de opiniones. Es un grupo de Lucena que se llama Smashead, ¿vale? Hacen metalcore americano del típico. A mí es un estilo que me gusta mucho. Por ese lado a mí me tenían ya ganado por un lado, porque aparte es muy difícil que... Creo que es el único grupo de la comarca, tío, que yo por lo menos he escuchado que hacen ese estilo de música. Y bien hecho, además. Tocaron muchas versiones, a mi modo de ver, porque cuando tú... Hombre, para llegar al público, mi opinión es que debería llegar al grupo con tus temas, más que con las versiones. Cuando tú haces un concierto, mitad versiones, mitad temas propios, ahí pierdes... Yo creo que pienso lo mismo que tú, pero de un poco distinto, porque está bien que tienes que tocar temas tuyos, pero siempre si vas a una batalla de banda que te vas a... Hombre, vas a competir con otras bandas, además de meter todo lo mejorcito que tengas tuyo propio, alguna que otra versioncita guapa al final, eso queda bien. Eso es lo que a mí no me gustó, porque tocaron, vale, muchas versiones de Bullet, Forma y Valentine, tocaron sí. la balada esta de Metallica del álbum. Sí, Unforgiven. Hecha. Y vale, tú no puedes ir a una batalla de banda con versiones, ¿no? Pero claro, es que eso es lo que estamos hablando, que vale que puedas meter una al final del concierto, hombre, que siquiera o no, una conocida, siempre te quedas más con la gente, pero toca tus temas durante todo el concierto. Como experiencia personal... Así es como se define cada claro, grupo y cada estilo, claro. Como experiencia personal, por ejemplo, yo siempre he pensado que un grupo novel que está tocando, siempre tienes que llevar un par de versiones para llevarte al público, porque muchas veces también al público se le hace un poco pesado. Claro. Él está escuchando temas que no conoce. Tú tocas a lo mejor 4 o 5 temas, metes una versión y al público lo levanta. Claro. Metes un temazo que te caga. Yo también soy partidario de meter de versiones temazos. Tú metes un tema del cuarto disco del grupo de Clun Clun que no lo conoce ni su padre y la gente se queda igual, como si tocara un tema tuyo. Ah, ahí está, claro. Aparte, otra cosita que tienen esta gente. Yo creo que les hace falta un vocalista a la voz limpia, un tío con más... Cantaba el batería, hacía algunos coros y el cantante principal, que tenía un vozarrón el tío, cuando el tío se ponía a cantar borrico, el tío tiene un vozarrón flipante. Cuando el tío llegaba y se ponía a hacer los estribillos melódicos, se bajaba mucho. Se escuchaba muy flojito. Claro. Que quitando eso, yo creo que de puta madre. Hay que tener muchos cojones para hacer ese estilo ahora mismo, hoy en día, aquí en Andalucía. Y técnicamente los guitarristas buenísimos y el bajista buenísimo. El batería le falta un poquito, empezó muy tenso, pero de puta madre. Y por mí, hombre... Hicieron un número los guitarristas. Fue flipante, pero eso está claro que fue para ganar puntos. Claro, una batalla de bandas para eso. Imagínate, claro. a ver si lo puedo explicar bien. Imagínate que tú y yo estamos tocando cada uno nuestra guitarra, ¿no? Y ahora, como si nos pusiéramos mi espalda contra la tuya, tú tocas mi guitarra y yo toco tu guitarra, el mismo solo. Fue flipante. Guapo, eso lo tuvieron que ensayar 20 veces, ¿no? Pero claro, que es para ganar puntos. A mí me duele por Inanición, que son colegas míos, ¿no? Pero claro, tío. Que yo, además que son los de aquí, que son nuestro grupo de aquí, decía. Yo lo digo desde... A mí me moló mucho el concierto de Inanición. Es el mejor concierto de Inanición que yo he visto, y he visto mucho. Ahora, como venía hablando por el camino, desde un punto de vista objetivo, yo lo dejaría en empate técnico. Yo, para mí, empate técnico, porque el otro tema que hablábamos ayer esa noche es que son dos grupos que tú no puedes comparar, tío. Es que es eso, porque tanto Inanición como los chavales estos de Lucena... Es más que a. Pues claro, si aquí en la comarca no hay nadie que haga un estilo como es Magea de metalcore, y no hay nadie en la comarca que haga un estilo como Inanición, pues claro, es que lo tienes que juntar por cojones, porque no tienes más remedio, porque es que no tienes otro grupo para compararlo. Claro, claro. pero esa es lo, claro, la diferencia de opiniones. Si a ti te gusta más el metalcore, vas a votar a Smashead, pero si te gusta más el greencore, como por eso tienes que poner dos grupos del mismo estilo. Mira, claro. Nosotros íbamos a tocar y le dijimos al León, ¿por qué no nos pone con Inanición, que somos los dos del mismo, más o menos del mismo estilo? Y nos dijo el León, no, os voy a poner con los de Lucena, que son los Smashead estos, que hacen el mismo estilo que vosotros, para compaginar. Digo, bueno, harán Black Meta también, no como nosotros, ¿no? Y cuando llegamos allí, mira, lo han puesto con Inanición, vale, porque Black y Greencore, vale. Y tocan los Inanición, su estilo que es Greencore, y ahora ponen los hippies estos, los de Lucena, que yo... Digo, bueno, es que entonces no... Pero que vamos, Michael, que, en general yo creo que vivimos un concierto muy bueno de los dos grupos. Yo creo que dieron la talla los dos, teniendo en cuenta que no estamos viendo grupos profesionales de nivel alto. Tú también tienes que saber lo que vas a ver y... Hombre, claro. Esto, y yo eso, por supuesto. Yo me lo pasé de puta madre con los dos conciertos, vamos, pero de puta madre. Yo con el concierto de Inanición me lo pasé de la hostia, y con el otro concierto canté los temas que me sabía. La versión del Halloween Day Name de Iron Maiden que hicieron en Maja Mucurra. A mí, al primo no, le gustó. No fue, no, es que no fue muy fiel, tío, es que yo qué sé. Ahí estamos, por eso quiero decir yo que fue una versión como tiene que hacerse una versión. La adaptaron a su estilo completamente. Tú escucharas el Halloween Day Name con Bob Burrica, con doble bombo y los breakdowns lentos, tratan, tratan, y el tío cantando. A mí me moló un huevo. Y en general, vamos, yo creo que en general muy, muy buen concierto, que se perdió mucha gente. Como el pani. Como yo, es cierto, yo no pude. Y desde aquí eso, también aplaudimos, hombre, la batalla de bandas que está montando León desde lo palo palo, porque está dando la oportunidad a muchos grupos de la comarca para dar conciertos, que está ahora la cosa muy, muy, muy, muy, muy difícil. Y por lo menos, aunque sepamos que es un negocio y que la batalla de bandas está para lo que está, está dando la oportunidad a muchos grupos de tocar con un sonido, el mejor sonido de Andalucía, de largo, en una sala, el mejor sonido, te está grabando el tío disco, te está dando un pase de temporada para los conciertos, que desde aquí un aplauso para el León, un gran aplausito. Sí, señor. Y vamos... está haciendo mucho el León por la música en Andalucía, ¿eh? Está haciendo mucho, muchísimo. Y vamos a correr un tupido velo, ¿no? Y vamos a seguir poniendo temita ya, ¿no? Ahí está, pues, ¿eh? Sí. Vamos a ir con un grupo holandés, creo que es, ¿vale? Se llaman Textures. Llevan un rollito así, mechuga, muy chulo, un poquito más melódico. Vamos a poner un tema de su disco Siluetes, que salió en 2008. Para mí su mejor disco, brutal. Y vamos a poner un tema que se llama Awake, un poquito más lentito, pero veréis cómo el tema va increchendo, que me gusta esa palabra a mí, increchendo. Y termina reventando el tema, un temazo. Ahí os lo dejamos, ¿vale? Se llama Textures y el tema se llama Awake. Shuffle down the hallway. Bueno, volvemos un poquito aquí. Yo vengo a saco hoy, ¿eh? Volvemos un poco a mi rollo folk, ¿vale? Porque hoy me estoy trayendo mucho folk metal. Soy tú muy fiestero hoy. Soy yo fiestero hoy. Es que estamos en Navidades, tío. Hay que bailar un poquito. Es verdad, es verdad. Hay que estar alegre. Ya no voy a traer yo Eco de Rocío. Venga. No, y yo, Eco de Rocío no, tío. Trate lo que quiera, pero menos Eco de Rocío. Bueno, vamos con un temita de Enciferum. Que es de su último disco que ha salido hace poquito, que se llama From Afar, y este tema que se llama Elusive Riches. Vamos con él, fiestero, fiestero, ¿eh? Yeah. Bueno, y vamos con un discazo, por lo menos para mí, que este tiene que estar el programa que viene, seguro, tiene que estar, por lo menos para mí, a mi gusto. Estos son Behemoth, Los Señores Oscuros. Este es su álbum Evangelion, que para mí es el mejor que tienen. No voy a decir palabrota, pero iba a decir la picha de, ¿vale?, de principio a fin. Y este es su tema, Alas, The Lord Is Upon Me, se llama este tema. A ponerlo, ¿no? Vamos a ponerlo, que impresionante. Vayamos con los Behemoth. Bueno, ahí quedó el temita de Behemoth y vamos ahora con el clásico semanal del jazz. Regalito, ¿no? Vamos ahí con un tema de un grupo que fue, digamos, el originario de toda la movida de art melódico y demás, y todo el trash estas y sueco y demás. Estamos hablando de At The Gates y de ese disco, ese discazo impresionante que si hubiera salido esta década lo hubiéramos puesto la semana que viene seguro, que se llama Slaughter of the Soul, ¿vale? Y vamos a poner mi tema favorito del disco, que se llama World of Lies. Yeah. Bueno, pues después del clásico de Jada semanal. El clásico semanal del Jada. Pues vamos a seguir, yo sigo hoy a mi rollo, ¿sabes? Que yo me he traído hoy tela de folk metal, ¿sabes? Folk este y un poco black. Que vamos, este folk está muy guapo. Este folk está guapo. Estamos terminando ya el programa. Vamos a... Bueno, mi último temita que yo traigo hoy, queda todavía alguno que otro por ahí suelto. Mi último tema de hoy es del grupito Battle Lord. Y su disco es Third Age of the Sun. Hay que decir que este es el primer disco, porque tiene una cantante, una vocalista, y este es el primer disco que sacaron con... Metieron otro vocalista, un chaval, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Pues son nombres de estos noruegos, que averigua tu nombre más complicado. Y la canción se llama Trollshaw, ¿vale? Vamos con él. Pues después de este temita de Battlelord, de este folk raro, la gótico, ¿cómo se coño se llama? Metal nórdico, y yo, de toda la vida, metal vikingo, ¿eh? Metal vikingo. Pues estamos terminando el programa ya aquí en la 93.4. Nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Nos vamos a ir despidiendo ya. Pero no sin antes. No sin antes comentar de nuevo. Voy a comentar yo las redifusiones, que las redifusiones las tenemos el sábado a las 2 y media de la tarde, el domingo a las 5 y media de la tarde y el martes a las 10 y media de la noche, ¿vale? Que lo he dicho, las peticiones. Y que las mandéis, por favor, ¿vale? Que estamos deseando que lea algo vuestro ya. las podéis escribir al salmorejometálico@gmail.com, ¿vale? Y los programas podéis escucharlo otra vez en salmorejometálico.blip.tv. Y si ¿vale? tenéis agregado al Facebook, pues también lo iré colgando ahí. Chao. Esta semanita no pasa, ya haremos un Facebook de Salmorejo Metálico, ustedes buscáis Salmorejo Metálico en Facebook y nos podéis añadir como amigos para escuchar los programas y demás. Y también vamos a recordar que la semana que viene, como hemos dicho antes, tenemos el especial de los mejores discos de la década, ¿vale? Un especial de 2 horas que estaremos el miércoles de 6 a 8 aquí dando caña, que no os lo perdáis. Vamos a traer cada uno personalmente 5 o 6 discos, más o menos, no, según lo que nos dé tiempo a poner. Y una bacala. Y vamos a traer una bacala, eso por supuesto. Claro, claro. Ah, hombre, para cada uno el fiasco más grande de la década. El mojón de la década. El mojón de la década. Porque no todo es bueno en el metal, siempre claro. Hay... gente que la caga. Y no poner... siempre son chicos, que también hay grupos grandes que la cagan. Pero tela. Pero bien. Pero tela de bien. Vamos para el último tema, ¿no? Venga, vamos por un temita que ya me he tranquilizado. Tenía ganas de pelear, pero me he bajado abajo, le he pegado uno y me he subido y estoy más tranquilo. Ya está tranquilizado un poquito, ya, ¿no? Yo creo que me he tranquilizado demasiado. Sí. Porque me trae un temita del Ocean Born de Nightwish. Su temita es Sleeping Sun. Es muy bonito y muy tranquilito. Y nos vamos. Hay que decir que es de la época de Tarja. De la época de Tarja. Por supuesto. De los primeros discos. Si hablamos de Nightwish, hablamos de Tarja. Vale. Por lo menos en mi opinión. Vale. De acuerdo. Vamos a ponerlo, ¿no? Más ofendido. Perdona, ellos. Vamos. Que no te entren ganas de pelear otra vez. No. Vamos a ponerlo y hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Venga. Besitos. Besitos a todos y que escuchéis el especial. Nothing.